107.3 FM, la primera de Peñalolén. Somos Radio Encuentro 107.3 FM, una voz para vuestro hogar. Radio Encuentro le indica la hora. Son las 10 de la mañana. Radio Encuentro le indica la temperatura. 8 grados. Ser ciudadano o ciudadana es ser sujeto de deberes, porque mi derecho termina exactamente donde comienza el ajeno. Es la música, la fiesta y el desenfreno. Tenemos el programa A Tu Medida, Delirio Total. Disfrutarás de 90 minutos de locura y adrenalina para quedar a mil. Todos los sábados de 15:30 a 17 horas, la encuentro es Delirio Total. Y recuerda que la última media hora es 100% perreo. Reggaetón total. Reggaetón total. Rayalo en la pared de tu pieza, sábado de 15:30 a 17 horas, Delirio Total, con Roberto Robert. Este 2009, la encuentro real. Si quieres saber lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra comuna, escúchanos en el programa Atina América, en Radio Encuentro de Peñalolén, en el 107.3 del Dial FM, todos los martes, de 20 a 22 horas. Noticias culturales, invitados, música de todos los países. También puedes escucharnos a través de nuestra señal online www.elencuentro.cl. Recuerda, cada martes de 20 a 22 horas, Atina América. Usted puede ayudar a prevenir los delitos. Su cooperación y la de sus vecinos son importantes. Tenga siempre presente que Carabineros cuenta con usted y usted cuenta con Carabineros. Llame al Fondo de Emergencia Policial 133 para informar sobre delitos y o actividades sospechosas. Permanezca calmado y entregue la mayor cantidad de información posible. Conozca a su carabinero delegado de cuadrante y comuníquele sus inquietudes y sugerencias respecto a la seguridad de su sector. No camine en calles desiertas. Si lleva su teléfono celular, llame a Carabineros si siente que alguien lo está siguiendo. En su trayecto diario, recuerde la ubicación de los edificios con vigilantes y o carabineros. Evite las áreas verdes, parques o estacionamientos sin luz. Nunca abra la puerta de calle a desconocidos. Instale una mirilla en la puerta para poder observar desde dentro, sin tener necesidad de abrir. Este es un aporte de la 43 Comisaría de Carabineros Peñalolén. Contáctenos al 922-3430. Hola, gusto de saludarles. Les habla Vicky Quevedo y lo hago para invitarles a estar siempre en sintonía y particularmente en nuestro programa Foro Ciudadano. Allí usted podrá escuchar diálogos entre mujeres y hombres del mundo social, el sector público y el ámbito privado, o debates sobre temas trabajados por organizaciones sociales, por organismos no gubernamentales, por movimientos sociales, o sencillamente asuntos y asuntillos que andan por los pasillos de Chile y que es necesario conversar. Y por cierto, ayudarle a saber sobre nuevas leyes que pueden afectar directamente su vida o la de los suyos. Desde una mirada de participación ciudadana en esta, tu radio, a través de Foro Ciudadano, los días lunes y viernes a las 13:30 y los sábados a las 9:30 de la mañana. Ya lo sabes, Foro Ciudadano, aquí en Radio El Encuentro, en plena comuna de Peñalolén y como siempre en el 107.3 FM. En Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Vengo de Chile,

esperarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su forma. Comenzamos tu programa Aquí lo olvidan esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Muy bienvenidos, amigos, amigas, compañeros, compañeras, muy bienvenidos todos a este programa que estamos comenzando cuando son exactamente las 10 de la mañana con 13 minutos desde nuestros estudios ubicados en Avenida Grecia 6733, tercer piso. Muy bienvenidos y les cuento de que hoy día estamos solos, estamos solamente con Jazmín, que ella no le gusta salir al aire, pero está acompañándome aquí en el estudio de Radio Encuentro. Cristian creo que anda en Puerto Montt, si no me equivoco, o en Punta Arenas. Invitados no quisimos tener hoy día por que suponíamos que la radio iba a estar pasada bomba lacrimógena y parece que nos equivocamos medio a medio. Estuvo bastante tranquilo, parece. Jonathan, buenos días, perdón, no te había saludado. Parece que estuvo bastante tranquilo la cosa anoche por acá, en relación a otros años, ¿ya? Porque por ahí algo me dijeron de que de todas maneras estábamos saliendo por televisión y todo el cuento. No faltó el amigo que me dijo, te vi, pero no era yo. No salgo en esa tele yo, apurado en ACB Televisión. Así que, bueno, después vamos a conversar un poquito de algunas de las cosas que sucedieron ayer. Queríamos partir de esta forma especial, escuchando las palabras del compañero presidente Salvador Allende, porque, bueno, para nadie es un misterio lo que sucedió el día 11 de septiembre. Entonces queríamos comenzar con eso como homenaje a este hombre que podemos decir dio su vida por la lucha en un día muy especial, como fue el 11 de septiembre de 1973. Día 11 de septiembre que después, bueno, trajo muchas, muchas consecuencias hasta el día de hoy. Y por lo mismo todo esto de las protestas, de las manifestaciones, de los discursos, bueno, y todo lo que pasa el día 11 de septiembre, ¿no? Es parte de lo que ya estamos un poco habituados, pero ¿qué le vamos a hacer? es parte de nuestro Chile, es parte de nuestra historia. Por ahí discutíamos o conversábamos esta semana a raíz de esto, ya, de lo que significaba el día de hoy, el 11 de septiembre. Conversábamos en un programa de ACB Televisión donde tuvimos la suerte de escuchar a los jóvenes frente a esta situación del 11 de septiembre. Un programa muy, muy entretenido, que lo pueden ver ahí en el www.acbtelevisión.net. Se meten ahí y buscan On Demand, y ahí está el programa y lo pueden ver las veces que quieran. Es un programa largo, de más de 3 horas, yo diría cerca de 4 horas de programa, donde tuvimos la voz de algunos jóvenes comentando esto del 11 de septiembre, y también un grupo en vivo ahí tocando en nuestros estudios, cosa que fue muy, muy, muy agradable, ¿ya? Bueno, eso es ACB Televisión, ¿ya? Con toda la fuerza trabajando para ustedes. Y les cuento también de que ACB Televisión en este momento se fue a un receso por problemas, básicamente problemas económicos. Por ahí se ha hablado mucho de algunos cierres de algunos canales, de algunas demandas a canales de televisiones comunitarios. Los canales online como ACB Televisión a lo mejor no pasan por ese asunto de que los vayan a clausurar, de que los vayan a demandar, pero sí hay otras implicancias que hay que tener plata para poder salir al aire, ¿no? Hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que pagar, bueno, hartas cosas, movilización de los artistas, un montón de cosas que son gastos. Y en este momento ACB Televisión se ve la necesidad de hacer un receso por un tiempo, esperamos que sea un tiempo corto, mientras logramos reorganizarnos, mientras logramos obtener algunos recursos para poder volver a salir al aire en lo posible con una programación mucho más enterita, ¿ya? Me refiero a muchos más programas en vivo, ¿ya? Bueno, eso pasa con ACB Televisión. Vamos a saludar a quienes están de santo el día de hoy. El día de hoy están de santo las María. Tan, tan. ¿Alguna María, Jonathan? ¿No? ¿No te... Oye, está como poco de moda el nombre María, parece. Porque yo también estaba pensando entre mi lista de amigas, ¿ya? No me acuerdo ninguna María, no. Así rápidamente en la memoria no tengo ninguna, ¿ya? La tía María nomás, que me decía la Jazmín de Cauquenes, Maule, donde mi mamá anda ahí pegando en la pera. Bueno, a todas las Marías un gran saludo en este día, que lo pasen muy bien, que celebren esta noche, que celebren mañana y que celebren siempre. No, la Jamín me está dando alguien, pero no es María, ya. Bueno, ahí estábamos hablando de los jóvenes que estuvieron en la ACB Televisión. Vamos a ir a escuchar un tema que tiene relación con los jóvenes, po. Ya, vamos a ir a escuchar, a ver, a quién podría ser. Este tema es hermoso, Por Ti, Juventud. ¿Estamos ahí? Vamos entonces a escuchar Por Ti, Juventud, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Se levanta muy temprano el compañero, algo nuevo ese día de traer. Van brillándole sus ojos, se emociona, va dispuesto a vencer. Se desprende en un instante de su sombra y revisa cada paso en esta historia. Fortalece su visión en la enseñanza de Rodríguez, Recabarre y Miguel. Adelanta su mirada hacia el futuro, se presiente entrelazado en otras manos, va gestando la batalla que es de todos, combatiente del amor. Vamos ahora construyendo a paso firme la vanguardia, la unidad. Vamos ahora Es el tiempo de vivir y de luchar. Es el tiempo de vivir y de luchar. Esperanza, los que en alto han mantenido su conciencia, los que guardan el dolor sacando fuerzas, los que siempre lucharán. Si te encuentras multitudes por las calles, incorpora tu bandera, tu consigna. Es el tiempo de quitarse estas cadenas que separan nuestras vidas. Es la juventud rebelde a la vanguardia, es el frente rojista que ya ataca, es Miguel junto a Manuel que van presentes, se subleva en todo Chile la esperanza. Es la juventud del pueblo a la vanguardia, es el frente rojista que ya ataca, es Miguel junto a Manuel que van presentes. Todo Chile es una ardiente llamarada. Vamos ahora construyendo a paso firme la vanguardia, la unidad. Vamos ahora intransigentes. Es el tiempo de vivir y de crear. Vamos ahora construyendo a paso firme la vanguardia, la unidad. Vamos ahora siguiente. Es el tiempo de vivir y de luchar. Es el tiempo de vivir y de luchar. Es el tiempo de vivir y de un hermoso tema musical escuchábamos ahí por Ismael Durán. Por ti, juventud, en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Una mañana bastante... Está como rica la mañana, hace calorcito, está agradable. Tenemos una temperatura de 6 grados. ¿6 grados? Tampoco. 7. Yo tengo 6 aquí. Mi computador dice 6. Actualízate. 12 grados. 12 grados. O sea, está malo esta cuestión. Chuta. ¿Qué vamos a hacer? 40 grados. Ya. Hay 40 grados, nena. 40 grados. O sea, hace calor. Y a decir otra cosa. Menos mal que me arrepentí a tiempo. 17 grados bajo cero. Ya, y... Bueno, vamos a seguir en nuestro programa. Estamos bastante apretados de tiempo. Ya son las 10 de la mañana con 24 minutos y no hemos dicho absolutamente nada. Bueno, vamos a comenzar a ponernos un poquitito más serio y vamos a ir a escuchar el noticiero Lo que no se oye. Esta vez se nos presentan algunas noticias que son, por ejemplo... Rechazan propuesta piñerista de extender periodo de inscripción electoral. Persecución de radios comunitarias. Cuestionan aplicación de la ley de seguridad del Estado en conflicto mapuche. Y envían proyecto de ley que deroga la ley reservada del cobre. Vamos a escuchar entonces la cartelera cultural y volvemos a aquí Lo Hermida. Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos algunas de las más importantes informaciones de la semana. Rechazada fue la propuesta de Sebastián Piñera de alargar el periodo de inscripción electoral. En lo que va del año, cerca de 120.000 nuevos votantes se sumaron al padrón electoral, cifra menor a la registrada en 2005, cuando 278.000 nuevos sufragantes votaron por primera vez. Nos informa el reportero Pablo Cádiz. Una nueva legislación tendrá las radios comunitarias de Chile. De aprobarse en el Senado el proyecto de ley que crea los servicios comunitarios y ciudadanos de libre recepción, respaldado por unanimidad en la Cámara Baja. Sin embargo, esta aprobación no ha estado exenta de polémicas. La misma semana en que se discutía este proyecto en el Parlamento, la Policía y el Ministerio Público clausuró las radios V15 y 2000 en Valparaíso y las comunitarias Renacer y Conexiones de Lota, por una denuncia realizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, que reúne a las radios comerciales del país. La acción policial fue profundamente cuestionada por la Red de los Pueblos de Chile e incluso por algunas radios comerciales, como es el caso de la Radio Universidad de Chile, donde su director Juan Pablo Cárdenas decidió renunciar al organismo. Ricardo Salazar, miembro de la Radio Placeres, una de las radios que hoy en día transmite fuera de la ley y que sufrió un intento de allanamiento en estas mismas fechas, lamentó los hechos sucedidos y señaló que en las condiciones actuales, este proyecto de ley no asegura la libertad de expresión. Nosotros hemos reivindicado en todo momento el tema de la libertad de expresión porque ese es un derecho humano consagrado constitucionalmente. Creemos firmemente de que la libertad de expresión no se asegura con un proyecto de ley en las condiciones actuales y que menos es respetada al considerar de que contra organizaciones sociales y contra proyectos comunitarios se está aplicando la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, eso es lo que representa un poco lo que ha sido estos famosos operativos. Es la aplicación de una estrategia empresarial que, apoyándose en las actuales condiciones de las leyes, es que ha empezado a ejercer esta represión. Por su parte, el director de la ARCHI, Luis Pardo, afirmó que la acción realizada por Carabineros y el Ministerio Público está dentro de los estándares internacionales de libertad de expresión. Además, criticó el hecho que las radios que funcionan clandestinamente se hagan llamar comunitarias. No se puede calificar de radio comunitaria a una radio que transmita ilegalmente, porque una radio que transmite ilegalmente está interfiriendo a otras que lo hacen legalmente, incluidas las propias comunitarias. En consecuencia, no se debe homologar, y es una falta de respeto para las radios comunitarias, que a las radios clandestinas se les adjudique el término de comunitarias. Lo que se hizo está perfectamente dentro de los estándares internacionales de libertad de expresión y no es en absoluto comparable al cierre de medios como ha ocurrido en otros países. El proyecto de ley en cuestión, y que actualmente se encuentra en el Senado, propone un aumento de los actuales 3 watts de potencia de transmisión a un máximo de 25. Es decir, si antes una radio transmitía a un máximo de 4 cuadras, ahora lo podrá hacer a toda la comuna, o incluso a un conjunto de ellas, reservando el dial entre el 105.9 y el 107.9 FM. Las concesiones radioeléctricas, en tanto, aumentarán de 3 a 15 años y solo podrán ser titulares de una concesión las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Además, en la nueva normativa, las radios ciudadanas podrán transmitir avisos publicitarios que les permitan sustentarse, así como difundir contenidos de carácter político. Entre las principales críticas que ha recibido el proyecto está el mínimo espectro que se les garantiza en la banda del dial FM, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica como Uruguay, donde el espacio destinado a las redes comunitarias alcanza el 30%. Este tercio del espectro radioeléctrico, que es discutido en varios países de la región, está dentro de las demandas de la sociedad civil y de acuerdo a los estándares internacionales que promueve la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la ONU, entre otros actores. A pesar de esto, Luis Pardo recalcó que el espectro destinado a las radios comunitarias no es un asunto arbitrario, más bien es un recurso limitado y que debe adecuarse a la factibilidad técnica que hoy se dispone. Señalar que esto no se trata de porcentajes arbitrarios, sino que se trata primero de la factibilidad técnica, porque si no se respetan las normas técnicas, nadie, incluidos aquellos que obtengan una concesión de radio comunitaria, van a poder ser escuchados por sus auditores. Y dentro de esa factibilidad y dentro de esa norma técnica, lo que se hizo en Chile permite alojar a la totalidad de las radios que hoy día operan con un margen razonable para que otros se puedan ir incorporando en el futuro, porque el espectro radioeléctrico es un bien finito. No se trata aquí que cada ciudadano pueda tener una radio y ponerse a transmitir, porque eso sería un caos. Al no haber suficiente espacio para tantos actores, queda la duda si con esta nueva ley las radios comunitarias dejarán de estar al borde de la legalidad, considerando que si bien mejora las condiciones, el espectro sigue siendo saturado, lo que provocará que varios actores comunitarios queden fuera del dial. Según la docente y directora del programa de libertad de expresión de la Universidad de Chile, Claudia Lagos, más allá de los avances o la crítica al proyecto, es más interesante abordar la discusión desde una perspectiva de la administración del espacio radiofónico, lo que incluye el debate sobre cuál es el modelo de radiodifusión que queremos para la democratización de las comunicaciones. Es más interesante o más urgente abordar el debate desde una perspectiva de la administración del espectro radioeléctrico, con énfasis, si quiere, en la radiodifusión, que incluye cuál es el modelo de radiodifusión que queremos para una democratización de las comunicaciones, en qué porcentaje debe haber presencia de radiodifusión comercial. ¿Es necesario tal vez entrar a discutir la necesidad de radiodifusión de carácter público y cuál es el porcentaje y el protagonismo que le vamos a asignar también a las radios ciudadanas o comunitarias? Entonces, habrá que esperar algunos días para saber si la discusión de este proyecto contará o no con las sugerencias o demandas de las radios comunitarias, así como de los organismos nacionales e internacionales relacionados con libertad de expresión y democratización de las comunicaciones. Esperamos que la nueva legislación permita que nuevos y diversos actores tengan de una vez por todas su legítimo derecho a voz y a libre expresión. Distintos actos se organizaron para este 11 de septiembre, mientras el gobierno anunció la presencia de un importante contingente de carabineros para evitar desmanes con motivo de la conmemoración del golpe de Estado, informa Raúl Rodríguez. Dos actividades para conmemorar el 11 de septiembre organizó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, dijo que la primera actividad se realiza este 11 de septiembre en la puerta de calle Morandé 80, donde se recordará el lugar por donde fueron sacados los restos del presidente constitucional Salvador Allende. Luego, para este domingo 13 de septiembre, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos programó la marcha hacia el Memorial de los Detenidos y los Ejecutados Políticos en el Cementerio General, que partirá a las 10:30 horas desde Los Héroes. Por su parte, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, aseguró que se adoptaron las medidas suficientes para evitar o reprimir eventuales actos de violencia en el marco de un nuevo aniversario del 11 de septiembre. No sin polémica, se encuentra en trámite final el proyecto de ley de radios comunitarias, mientras las radios libres o radios ilegales consideran que esta iniciativa no responde a sus parámetros de libertad de expresión. La ARCHI estima en tanto que una emisora que usa el espectro sin autorización no puede llamarse comunitaria. Nos entrega más detalles el reportero Pablo Cádiz. Una nueva legislación tendrá las radios comunitarias de Chile. De aprobarse en el Senado el proyecto de ley que crea los servicios comunitarios y ciudadanos de libre recepción, respaldado por unanimidad en la Cámara Baja. Sin embargo, esta aprobación no ha estado exenta de polémicas. La misma semana que se discutía este proyecto en el Parlamento, la Policía y el Ministerio Público clausuró las radios V15 y 2000 en Valparaíso y las comunitarias Renacer y Conexiones de Lota, por una denuncia realizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, que reúne a las radios comerciales del país. La acción policial fue profundamente cuestionada por la Red de los Pueblos de Chile e incluso por algunas radios comerciales, como es el caso de la Radio Universidad de Chile, donde su director Juan Pablo Cárdenas decidió renunciar al organismo. Ricardo Salazar, miembro de la Radio Placeres, una de las radios que hoy en día transmite fuera de la ley y que sufrió un intento de allanamiento en estas mismas fechas, lamentó los hechos sucedidos y señaló que en las condiciones actuales, este proyecto de ley no asegura la libertad de expresión. Nosotros hemos reivindicado en todo momento el tema de la libertad de expresión porque ese es un derecho humano consagrado constitucionalmente. Creemos firmemente de que la libertad de expresión no se asegura con un proyecto de ley en las condiciones actuales y que menos es respetada al considerar de que contra organizaciones sociales y contra proyectos comunitarios se está aplicando la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, eso es lo que representa un poco lo que ha sido estos famosos operativos. Es la aplicación de una estrategia empresarial que, apoyándose en las actuales condiciones de las leyes, es que ha empezado a ejercer esta represión. Por su parte, el director de la ARCHI, Luis Pardo, afirmó que la acción realizada por Carabineros y el Ministerio Público está dentro de los estándares internacionales de libertad de expresión. Además, criticó el hecho que las radios que funcionan clandestinamente se hagan llamar comunitarias. No se puede calificar de radio comunitaria a una radio que transmita ilegalmente, porque una radio que transmite ilegalmente está interfiriendo a otras que lo hacen legalmente, incluidas las propias comunitarias. En consecuencia, no se debe homologar, y es una falta de respeto para las radios comunitarias,

Como si fuera un mero problema de orden público, los parlamentarios han confundido las demandas sociales que exige el pueblo mapuche con una interpretación errada de la Ley de Seguridad del Estado. Así lo explicó Paulina Acevedo, coordinadora de comunicaciones del Observatorio Ciudadano de los Pueblos Indígenas. Con esto quiero decir que cada vez que hay alguna situación de desorden o alguna situación que altere lo que llamamos el orden público, inmediatamente la mirada y el racionamiento, no solamente de las autoridades, sino de la sociedad en general, es a generar perspectivas de represión, o sea, disuasivas en el caso de las policías, o represivas desde el caso también disuasivas desde el caso del derecho, en este caso del derecho penal o de la aplicación de leyes de seguridad del Estado o de ley antiterrorista. Por lo tanto, las declaraciones que señala hoy un intendente o las que vienen sosteniendo parlamentarios en el sentido de invocar la aplicación de este tipo de leyes para resolver un conflicto que es de demandas sociales, es absolutamente desproporcionado y es además errado de acuerdo a la interpretación que se está haciendo de estas normativas. La Ley de Seguridad Interior del Estado fue promulgada el año 1975 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y castiga todos los delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior e interior del Estado, encontrándose dentro de sus estatutos las agresiones contra el orden público y la paz social. Con el comienzo de la transición democrática, los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos crearon decretos que modificaron algunas normativas de la ley en cuestión, e incluso derogaron estatutos que ya no correspondían con la época que se vivía en el país. En el caso de los mapuches, la Ley de Seguridad Interior del Estado se comenzó a utilizar bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando los indígenas renuevan sus exigencias sociales luego de cumplir 500 años de genocidio en 1992. Según la antropóloga en Derecho del Observatorio de Derechos Indígenas de la Universidad de Chile, Beatriz Sandoval, el gobierno de Ricardo Lagos utilizó, en cambio, la ley antiterrorista para reprimir las demandas mapuches. Por su parte, Michelle Bachelet catalogó como delitos comunes con agravantes los actos cometidos por los indígenas que terminaron con las mismas penas que faculta la ley antiterrorista. La gran crisis fue durante el gobierno de Frei, lo que se usó fue la Ley de Seguridad Interior del Estado, y en ese tiempo fue, digamos, su aplicación más generalizada. Después, para el tiempo de Lagos, lo que pasó fue que se empezó a aplicar la ley de conductas terroristas. Y eso duró hasta el gobierno de Bachelet. Y lo que empezó a pasar fue que todos los delitos cometidos en el contexto del conflicto mapuche empiezan a ser tratados como delitos comunes. Y también se les empieza a aplicar ley común. Y entonces todos estos dirigentes o los líderes indígenas empiezan a terminar con penas, tienen que ver con, digamos, con en vez de un incendio terrorista, ahora es un incendio normal, pero con agravante. Entonces terminan con penas muy altas, casi iguales a las que sería con un antiterrorista, pero, digamos, sin ese apellido. Y eso se supone que era un compromiso oficial de Bachelet, hasta que empezó el año pasado, de nuevo, aplicarse ley antiterrorista. Este cambio entre la Ley de Seguridad Interior del Estado y la ley antiterrorista con que se trata a los mapuches se produce tras el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cuando las políticas internacionales buscaron protegerse de cualquier tipo de atentado contra la seguridad interior o exterior. Sin embargo, ambas normativas son diferentes tanto en su contenido como en su aplicación, según explica la antropóloga Beatriz Sandoval. La principal diferencia con la ley de seguridad interior del Estado tiene que ver con un asunto de que se ataca como el orden social del Estado, es como una amenaza contra nuestra como sociedad, por decirlo, y la de conductas terroristas tiene que ver con violencia desatada, tiene que ver con un ataque hacia la democracia, es como la noción, digamos, de fondo más potente. En este contexto de aplicación de estas normativas en respuesta a las movilizaciones mapuches en la Araucanía, es cuando vuelve a surgir el debate sobre la Ley de Seguridad del Estado, pues dicho marco legal pone en jaque cualquier reclamo masivo que conlleve al desorden público. Por lo tanto, cada una de las manifestaciones que realiza el pueblo mapuche en función de sus derechos se reprimirá del modo que establece la ley, además que los casos serán analizados en la justicia militar de ocurrir cualquier agresión a la fuerza pública. La supervivencia de la justicia militar, no supeditada a los tribunales ordinarios, es cuestionada por la Corte Interamericana de Justicia, como lo asegura Lo que no se oye, Paulina Acevedo, encargada de comunicaciones del Observatorio Ciudadano. Entender también que la violencia que se ha generado muertes de personas mapuches, no solamente heridos y lesionados y torturados, sino que también muertos. Y esas personas no han tenido un juicio debido, puesto que sus casos han sido vistos en justicia militar, que es otra de las cosas que el gobierno, el Estado chileno, debe modificar. Así se lo hizo ver un fallo de la Corte Interamericana. Entonces, mientras se mantengan estas señales de impunidad con una justicia que tampoco es la apropiada para sancionar abuso por parte de las policías, es difícil que podamos avanzar en un diálogo. En definitiva, la Ley de Seguridad Interior del Estado es utilizada con los principios de la ley antiterrorista. Según la antropóloga jurídica Beatriz Sandoval, las sanciones aplicadas por infringir el código legal de la ley antiterrorista son mayores de lo que establece la Constitución en el marco de la seguridad del país. Por lo tanto, el empleo de la Ley de Seguridad del Estado en la Araucanía responde a un contexto distinto en el cual fue creada, además que responsabiliza a ciertos grupos por la seguridad del territorio, calificándolos de terroristas y como una amenaza para el Estado de Derecho. Otro de los resabios de la dictadura llegaría a su fin, pues la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto que deroga la ley reservada del cobre. En la nueva normativa, los recursos para la defensa nacional serán incluidos en el presupuesto del Estado. Nos amplía la información Raúl Rodríguez. Sin urgencia entró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que deroga la ley reservada del cobre, que establece una nueva modalidad para financiar a las Fuerzas Armadas cada 4 años y a través del presupuesto del Estado. La presidenta Michelle Bachelet informó que la iniciativa legal significará terminar con la entrega del 10% anual de las utilidades a las ramas castrense. Para el comandante en jefe del Ejército, Óscar Uizurieta, el proyecto debe garantizar a la Defensa Nacional la entrega de los recursos por esta nueva vía, la que podría estar asociada al Producto Interno Bruto, PIB. En 1958 se estableció un impuesto del 15% a las utilidades de empresas mineras para crear un fondo de equipamiento a las ramas castrenses, el que permaneció vigente hasta el golpe militar. Durante la dictadura, en tanto, el cuerpo legal se modificó y se estableció el tributo del 10% de las ventas del cobre y de los subproductos de Codelco a las Fuerzas Armadas para la renovación del material bélico. Este nuevo proyecto busca garantizar la transparencia del gasto militar, pues eliminará el carácter reservado de la ley del cobre. Además, las compras de sistemas de armas se planificarán a 12 años y se subdividirán en 4 para incluirlas en el presupuesto. Se contempla asimismo un fondo de contingencia para enfrentar emergencias que pudiera suceder en el país. Con estas características, el gobierno emplazó al Parlamento para que el proyecto que establece este nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas se apruebe durante su mandato. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial. Ahí escuchábamos el noticiero Lo que no se oye, que nos hace llegar el equipo de la radio Juan Gómez Milla, a quien damos nuestros agradecimientos. Bueno, la semana pasada en realidad la Cámara de Diputados aprobó la ley de radios comunitarias, ya un proyecto enviado por el gobierno hace bastante tiempo, creo que hace un par de años ya. Hubo 93 votos a favor y 2 abstenciones. ¡Ja! El proyecto de la ley mejora las condiciones de emisión de las radios comunitarias. Ya, en primer lugar, la duración de la concesión pasa de 15 años, perdón. Esto estaba dentro de la noticiero que estábamos escuchando recién, pero creo que es importante de todas maneras que lo compartamos, ¿no? A su vez, las emisoras podrán sustentarse con la venta de publicidad y podrán aumentar su potencia de transmisión, parte muy muy importante. El señor Sebastián Feliú está haciendo gestos del otro lado ahí, jugando, yo no entiendo nada, ¿ya? ¿Qué es lo que, en qué anda? Pero bueno, Por ahí me están diciendo que no estamos saliendo, no entiendo tampoco. Ya me empecé a problemar esta mañana, ¿eh? Me empecé a problemar. Bueno, decíamos, ya, por favor, Sebastián Feliú, si quiere decir algo, atrévase y venga al micrófono, ya no ande gritando del otro lado. Eso, ¿viste? Le paré los carros al director de la radio. Ah, oh, y llegó aquí. ¿Cómo? ¿Quiere sentarse, señor Feliú? No. ¿No? Ya, si quiere venir a conversar del asunto de la ley de radio, ya. Bueno, invitamos a nuestro amigo Sebastián Feliú entonces al locutorio. Ahora estamos juntitos nuevamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los auditores. Buenos días, Jazmín. Un placer verla. Buenos días, Mauricio Baila. Buenos días, Sebastián Feliú. Bienvenido. Bueno, tú estabas comentando algunos puntos que tienen que ver con este proyecto de ley. Exactamente. Que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que tiene que pasar a alguna comisión del Senado. Y de ahí ser aprobada por el Senado para que se convierta en ley. Eso será unos 3 años más. Sí, hay que ver. Pero como se está tratando de mostrar en algunas instancias, que este proyecto de ley mejora considerablemente el trabajo, va a mejorar el trabajo que hacen las radios comunitarias, es sí y no. Porque puede que se mejoren las condiciones de pasar de un watt a 25, que uno puede decir que es bastante. Se ve harto, pero nosotros sabemos, incluso técnicamente, que incluso la radio Encuentro con 25 watts no alcanza a cubrir el área geográfica de la comuna de Peñalolén. Exactamente. Que el pasar de un permiso prácticamente que dura 3 años a una concesión que dure 15, puede que sí mejore. El que se pueda hacer publicidad me parece bastante bien, un reconocimiento. Algo también que me parece interesante en la ley es que se reconozca la calidad de radios comunitarias y que la propiedad de esas radios comunitarias estén a cargo de organizaciones sociales y de centros culturales principalmente. Ahora todos sabemos que eso se puede manejar. Ahora, ¿qué va a pasar con las radios que en este momento son de particulares o de radio comerciales? Tiene que haber una conversión a una organización social, cultural, organización social de base. Soltarlas. Exactamente. Ojalá efectivamente las suelten para que estén en manos de la comunidad y no sigan en las mismas manos que han estado antes. Pero hay otro aspecto que se ha tocado poco con respecto al proyecto de ley, que es el fondo, la esencia de la democratización de las comunicaciones. Ese fondo no está tocado en el proyecto de ley. De hecho, plantea que las radios comunitarias van a tener a su disposición el 4%, más o menos, 4%, del dial, o sea, van a estar ubicadas en el 107 punto y tanto hasta donde termine. Hasta el 107.9. Y las radios comerciales van a tener el 96, fíjense bien, el 96% para ocupar el dial o el espectro radioeléctrico. Eso es, pero absolutamente antidemocrático. Absolutamente antidemocrático. Y en vez de poder darle más poder, aunque suene reiterativo, a las radios comunitarias, cada vez le están haciendo un gueto en el dial y en el espectro radioeléctrico. Cada vez las marginan más, en el fondo. Entonces, literalmente. Claro, y con esta con esa acción se vulnera todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Dónde queda la libertad de expresión en eso? Y lo otro es que ningún particular, ningún privado, ninguna empresa, ningún Estado es dueño del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad. Exacto. Por lo tanto, no puede ser tomado como al mando y decidir, mira, esto de aquí para allá. Lo que tienen que hacer las autoridades, los estados, es administrar democráticamente el espectro radioeléctrico. Nosotros conocemos iniciativas y ley de telecomunicaciones en otros países donde funciona así, donde se ha dividido en tres partes el espectro radioeléctrico para las emisiones de televisión y de radio pública, las comerciales y las comunitarias. Y eso significa un 33,3% del espectro. Se divide todo en igualdad de condiciones. Eso significa, por lo menos, respetar nuestra libertad de expresión y hacer más democrática y más democrático el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, ese punto no lo toman y no lo han querido conversar también las autoridades que están promocionando y las organizaciones que están promocionando este proyecto de ley. Pero es un punto muy importante. Que ¿Tú crees que en el Senado esto podría tener un giro y que en el Senado se revierta la situación? No. Ustedes saben que en el Parlamento, desde que sí, volvieron las elecciones y volvió el Parlamento, por decirlo así, quienes han gobernado nunca han tenido la mayoría absoluta para poder decidir y tomar. Siempre sean las leyes que han tenido alguna controversia entre los diferentes bandos, se han llegado a acuerdos por, mira, ya, yo no coloco esto, tú pones esto, en fin. Por eso se han podido sacar. Y sobre todo en el Senado, no hay mayor absoluta. Ese es un punto. El otro punto es que también... yo no estoy muy seguro si todos los parlamentarios de centro izquierda que se dicen de centro izquierda que están en la Cámara en el Senado vean como muy favorable o tomen muy o se la jueguen por democratizar el espectro radioeléctrico o garantizar la libertad de expresión. ¿Habrán intereses de por medio? Ese es otro punto, Mauricio. El punto es que muchos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado son dueños o accionistas de consorcios radiales o de medios de comunicación, y que estos medios de comunicación están asociados a la ARCHI, la Asociación de Radios de Chile, que tiene mucho poder político y mucho poder económico también para poder presionar y velar por los intereses de la ARCHI. De hecho, el proyecto que se presentó contó con la venia, por decirlo así, de la ARCHI para poder ser presentado tengo la impresión de que hay algunos puntos que se van a tomar, se van a discutir, y ojalá sea una ley lo más favorable para las radios comunitarias. Pero hay un tema pendiente que no solamente tiene que ver con el accionar de las radios comunitarias en este caso, sino que con el accionar de todos los medios de comunicación. O sea, que todos tengan un acceso igualitario. Que aquí en Chile debe haber un cambio en la ley de telecomunicaciones, no en la ley solamente de las radios comunitarias, en la ley de telecomunicaciones. Exacto. Y eso va a implicar también que se ajuste todo y que va, en algún momento, debe haber una nueva constitución política. Pasa por todo. Porque no sacamos nada con pintar una pared de la casa si no vamos a pintar el otro. Si no sacamos nada con arreglar uno, tenemos que arreglar todo. Y ya no sé si los señores que están al mando de toda la situación política, que tienen el poder político, económico y militar, están dispuestos a hacer un cambio en beneficio de toda la sociedad, porque todo lo que se ha hecho, en la mayoría, se han sido beneficios de un mínimo porcentaje de la población. Entonces ahí hay temas de fondo importantes que ver, que discutir con respecto a la ley, y el tema también que tiene que ver con la radio comunitaria no solamente es problema de quienes están a cargo y quienes participan en la radio comunitaria, es un asunto que tiene que ver con toda la comunidad, con toda la comunidad, participen o no participen en la radio comunitaria. Yo creo que eso es otro tema importante que se debe tomar, o sea, no ver el asunto de las radios comunitarias, de las televisoras comunitarias, como un problema así aparte, ya, como un problema gremial así de ellos nomás. Claro. ¿Ya? Sino que el asunto de los medios de comunicación es algo que trasciende a toda la sociedad en el fondo, ya que están todos involucrados, o sea, sí, la libertad de expresión nos cruza a todos. Por supuesto, una sociedad que no garantiza la libertad de expresión de todos sus integrantes en igualdad de condiciones, es una sociedad que tiene falencia y que debe asumir esa falencia y que debe hacer algo por modificar esa situación. Por lo tanto, es un tema que tiene que ver con todo. Es como que dice, mira, ¿sabes qué? Ya los niños, es un problema los niños, pero como yo soy joven o adulto, no hago problema. Pero sí tiene que ver con todos nosotros. Exactamente. Entonces no es una situación gremial, es una situación de toda la sociedad que involucra a todos nosotros. Es como este artículo que sacaron donde prácticamente configuran como delito el protestar. O sea, tú no tienes derecho a manifestarte, tú no tienes derecho a reclamar, tú no tenías derecho a protestar así tal cual, y las autoridades y las instancias que crearon este artículo no se habrán preguntado en algún momento por qué la sociedad llega a manifestarse así, por qué los estudiantes salen a la calle a protestar, por qué. Yo lo que encuentro más lamentable de todo, o sea, es que quienes han trabajado en esta ley son los mismos que lucharon contra la dictadura. Y si al general Pinochet se le ocurrió hacer una ley así, bueno, ha habido grandes manifestaciones, grandes protestas. Por supuesto, pues, sí. Nosotros conocemos mucha gente que han sido intendentes, que han sido integrantes del gobierno, parlamentarios. Lo hemos visto muchas veces criticando acciones en las cuales en tiempos de dictadura ellos mismos participaban. Claro. Entonces, ¿cómo te entiendes? O sea, ¿acaso el poder transforma? Parece, ¿el estar en la moneda te transforma? Parece. ¿El echar al Parlamento borra de una plumada tu pasado, tu accionar, tu pensamiento y te pone a disposición de un sistema? Tu pasado eso te condena. ¿Qué? Ese es un tema muy interesante, sobre todo ahora que se vienen las elecciones. Entonces, porque mucho con un discurso muy bonito, pero a la hora de los que hubo. Escuchaba el otro día al Marco Enrique, que terminaba su discurso diciendo adelante, adelante con todas las fuerzas de la historia, recordando las palabras de su padre. Me dio asco, Miguel se tiene que haber pegado tres vueltas dentro del cajón. Yo creo que hace bastante tiempo que está bastante inquieto Miguel Enrique con el accionar. Ahora es cierto también que Marco Enrique Hominami se crió, no, bajo la influencia, sí, de Miguel Enrique. Obvio. Porque si hubiera estado así, hubiera tenido, yo creo, otro pensamiento, y te aseguro, a lo mejor no se hubiera criado en la élite de las escuelas en Europa y no hubiera tenido esa pinta así o ese afán de protagonismo o de divo. Con todo el respeto. Con todo respeto, claro. Con todo respeto, ¿ya? Ahora, si quiere hacer su descargo, don Marcos, puede llamarnos también. Sí, pues. 279-7711. Él sabe, él ha venido gente de su comando a la radio, sabe cómo, dónde estamos ubicados. Así que no hay ningún problema de poder conversar y debatir. Es parte. Y de ojo del resto de la sociedad, de proponerle y de exigirle. Porque eso también debiera haber una ley en donde. En las propuestas de las candidaturas en las diferentes instancias, alcaldía, concejales, diputados, senadores, presidenciales, debieron haber una ley que dijera: usted se comprometió con este determinado punto en su campaña, después de un determinado tiempo debiera haber una especie de fiscalización. ¿Qué ha hecho usted por esos puntos? ¿Lo metió a esto? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Entonces, ya. Entonces después de eso va a pasar. Debiera haber una fiscalización. Fíjate, nosotros hace bastante tiempo grabamos con Maribel Soto, nuestra recordada directora, sí. Y en una cuña dice que nosotros debemos no solamente ser participar, votar, sino fiscalizar principalmente. Sí, porque nuestros amigos después tienen mala memoria, sufren de amnesia. Claro. Ese es el gran problema. Hay un tema de Alejandro Gallo por ahí que se llama amnesia. Te invito a escucharlo. Ya, pues. Vamos a nuestro amigo Alejandro Gallo. Un gran saludo para nuestro amigo Alejandro Gallo. Antes que se me olvide, quiero saludar a Marco Aurelio, ¿ya? Marco Aurelio, un gran amigo, ¿ya?, que está enfermito, tuvo un accidente automovilístico el otro día, estaba problemado de sus piernas, así que un gran saludo. Ahora amigo Marcos, ¿ya? Antes fuimos más cercanos, ahora somos amigo Marco nomás, ¿ya? Así que un gran saludo, Marquito, arriba el ánimo. Espero que después, yo creo que la Jamín te va a llevar este saludo después cuando pueda al hospital o a la casa, para que puedas escuchar que nos acordamos aún de ti. También quiero saludar a un compañero de trabajo muy, muy especial que me ha acordado toda la mañana de él, ¿ya? A mi amigo, se me olvidó el nombre también, ¿ya? No, a mi amigo Agustín Macarini, un gran saludo. Él ha hecho todo el esfuerzo esta semana por ser conductor de radio. Ya, entonces, pasa a mi oficina y me dice, aquí lo Hermida, y estamos aquí en tu estudio, ¿ya? Y ha molestado toda la semana, entonces por eso me he acordado toda esta mañana de él, ¿ya? Cuando digo aquí lo Hermida, ¿ya? Porque está fascinado tratando de hacer radio, parece. Este muchacho, a lo mejor lo vamos a invitar también un día al estudio para que conozca la radio por dentro. Así que un gran saludo a Agustín, ya que lo pases muy bien. Tú, tu familia, bueno, ya todos los compañeros de la Contro ahí, ya de nuestra gran obra que estamos terminando, que se nos está acabando la pega, pero estamos de todas maneras al 100%. Bueno, esta semana le contaba a Sebastián, fuera de micrófono, estuve en el lanzamiento del libro Ecos del Tiempo Subterráneo, que escribió nuestro amigo Cristian González Farfán, junto a Gabriela Bravo. Ellos hicieron el lanzamiento el día lunes recién pasado y estuvo bastante bueno. Nos encontramos con hartas caras conocidas, viejas caras conocidas, ¿ya? Por ejemplo, el Nano Tamayo, ¿quién más estaba? Estaba el Pancho Caucamán, el Felo, Nano Acevedo, ¿quién más? De los que me acuerdo así rápidamente, Jorge Yáñez, la Rebeca Godoy, bueno, un montón de gente conocida que estuvo en este lanzamiento y que al parecer aparecen en este libro. Hubieron otros que no fueron porque no aparecen, ¿ya? No voy a decir Raúl Acevedo, no, ¿ya? Hubieron otros que también se comprometieron a estar, pero no voy a decir que uno de ellos fue el Espartaco, no lo voy a decir, ¿ya? Nuestro gran amigo de Perrerac, te cuento, Seba, está inaugurando página nueva, hace su lanzamiento el, si no me equivoco, el 16 de septiembre. Buena fecha. Con una página así a todo dar. Creo que tiene multimedia, tiene libros, tiene audios, tiene de todo. Así que en eso está trabajando nuestro amigo Espartaco, que yo sé que nos está escuchando, así que si quiere comentarnos algo, queda re poco tiempo en realidad, nos podría haber llamado por teléfono. Vamos a... Él dice que mientras yo estaba carreteando, según él, ¿ya? Él estaba trabajando. Ramón me dice, no, yo soy gato. Ya no, Ramón no... JP, está ahí equivocado. Bueno, a JP lo tenemos invitado en realidad al programa un día de esto, a poder conversar también de este sitio perrerac.org. Son interesantes esos sitios con esa perspectiva, hacen falta con una mirada crítica frente a la acción, a las situaciones. Exactamente. Bueno, y te contaba también de que dentro de los periodistas que comentaron el libro estaba Mónica González. Y quiero que vamos a escuchar este audio. Yo sé que el Espartaco va a estar feliz porque él no lo pudo escuchar, ¿ya? Pero ahora... que mandarle toda la grabación, pero que escuche parte nomás de esto. Vamos entonces con esto de Mónica González y volvemos enseguida. Pedirte que le envíe un saludo a los pobladores de La Victoria. No solamente un saludo a los pobladores de La Victoria, a quienes admiro y respeto muchísimo, porque constituyen realmente un ejemplo en materia de coherencia, de lucha por sus derechos, sino además a ustedes, a este canal maravilloso que tienen La Victoria y que es un ejemplo efectivamente de comunicación democrática y de comunicación popular. Saludos. Muchas gracias por el saludo. Queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú hoy día que se estén cerrando 3 canales comunitarios en Pichilemu, en Combarbalá y en Mayoco? Bueno, es un tema que es sumamente preocupante. Nosotros condenamos lo que está ocurriendo. Nos parece que no existe una legislación y más bien todo apunta efectivamente a que esa concentración que se da en los grandes medios también se replique a otras instancias para efectivamente impedir lo que es el derecho fundamental de cada hombre y mujer de este país, que es a ser informado veraz y oportunamente, el derecho a la información, a la libertad de expresión. Creo que atenta contra ello, y además creo que es una estrategia que tiene que ver justamente con el monopolio ya no solamente de los medios de comunicación, sino también con el monopolio del pensamiento, con el monopolio del modelo, y eso me parece que es sumamente preocupante. ¿Qué consejo nos podrías dar tú, como con tantos años de experiencia, haber pasado por el directorio de TVN y hoy día ser directora del ISAI? ¿Qué consejo, con tu experiencia, nos podrías dar a las televisiones comunitarias? Yo creo que en la medida que las televisoras comunitarias están vinculadas a su medio, están vinculadas a la gente, están vinculadas a los problemas, a las presiones políticas, sociales y culturales de su gente, en la medida en que efectivamente representan la diversidad y dan cuenta de esa diversidad, de ese pluralismo, de esas distintas voces, no pueden morir. Es decir, en la medida en que la gente se sienta representada, se sienta sienta que están ahí sus sueños, sus vivencias, sus problemas, creo que eso va a continuar. Cuando se desvinculen de aquello, sin duda van a morir. Y en ese sentido creo que el camino que ustedes han elegido es un camino bastante coherente y señero para futuras instancias, televisoras, medios comunitarios, que creo que deberían proliferar mucho más en el país. Hoy día se viene la televisión digital a Chile y nosotros estamos peleando por un tercio del espectro radioeléctrico, que se divida la mesa en 3 partes, que es televisión pública, televisión privada y televisión comunitaria. Televisión comunitaria y de los pueblos también, y me refiero a los pueblos mapuches y autóctonos de cada país. ¿Qué opinas tú en relación a la postura que tienen las televisiones comunitarias en torno a eso? Yo creo que es interesante. Yo estuve en la comisión de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde justamente fuimos un grupo de gente a opinar sobre lo que implicaba los desafíos de esta nueva norma. Y aquí se ha intentado que la discusión sobre la nueva norma se dé en términos técnicos y no en términos de lo que realmente implica, que es intentar democratizar las comunicaciones en el país, que efectivamente haya señales para las televisoras comunitarias, que efectivamente haya señales para la televisión universitaria, que efectivamente haya señales para las regiones. En definitiva, es una oportunidad la que tenemos, y por eso más allá se ha centrado en la norma y no en el tema de fondo, que es pluralizar, democratizar efectivamente lo que podría implicar esta la elección que haga Chile en términos, no más allá de la norma, la legislación que existe en torno a la televisión digital. Si tuvieras que hoy día ser parte de los legisladores y tuvieras que votar en favor de este tercio de la televisión, ¿cómo te gustaría que fuera la televisión chilena el día de mañana? Porque no solamente vamos a hablar de televisión comunitaria, sino que vamos a hablar de televisión pública también, y de televisión comunitaria y televisión privada. Bueno, hay un tema que es fundamental. Chile no ha tenido una televisión pública que esté a la altura, efectivamente, de su proceso de democratización. La televisión pública chilena tiene una enorme deuda con la ciudadanía. Los debates que se producen en la sociedad chilena, los distintos problemas que tienen las diferentes comunidades o sectores de la población, el debate ciudadano, el debate cultural, los temas centrales como el tema de nuestros pueblos originarios, no están representados, no circulan. Y ahí la televisión pública tiene realmente un déficit que es brutal. Ni hablar del tema cultural, el tema cultural visto no solamente como el comportamiento de los ciudadanos, sino también visto como el ámbito de la creación artística y cultural del país, sencillamente han desaparecido. Creo que estamos en ese sentido muy mal, que hay un déficit, ¿no? Un déficit de cultura, de información, de democracia, de democratización en los medios de comunicación. Y por tanto aspiro a que efectivamente en algún minuto este país tenga una televisión pública digna, a la altura de lo que es esta ciudadanía, de lo que es esta sociedad, que es una sociedad bastante más libertaria y abierta de lo que los medios cerrados nos quieren hacer creer. Una televisión que también tenga esa dimensión comunitaria y que sin duda es fundamental. Una televisión educativa, una televisión universitaria donde se pueda efectivamente se pueda innovar, se pueda buscar nuevos formatos, nuevos lenguajes, se pueda experimentar, ¿no? En esos ámbitos, porque aquí también se acabó con la televisión universitaria. Hoy día todo está dentro del marco y del esquema de la gran industria del financiamiento y hace que todo se estreche bastante. O sea, hay que recuperar el canal para la Universidad de Chile. Es una pelea que nosotros estamos dando, nos parece que es central y es un tema no solamente del ICI, es de la universidad en su conjunto, también de la FECH y de los dirigentes estudiantiles de distintos ámbitos. Tenemos que recuperar el canal de televisión de la Universidad de Chile. Y en ese sentido, por ejemplo, más allá de las conversaciones que tiene la rectoría con Chilevisión, nos parece que el tema de la televisión digital es clave para que tengamos también una señal como televisión universitaria. ¿Tú crees que el tema, como última pregunta, de la televisión que queremos, tiene que ser llevado la discusión a los ciudadanos? ¿Y de qué forma se podría hacer? Yo pienso que ya hay un malestar de la ciudadanía en relación a la televisión que tenemos. Creo que nadie se ha hecho cargo de ese malestar. Creo que no solamente hay encuestas. Yo recuerdo de los primeros estudios del PNUD, ¿no? De los años 90 a la fecha, siempre se ha manifestado ese malestar de los ciudadanos y de las ciudadanas frente a su televisión. Creo que efectivamente hay que poner atención, hay que poner oreja a esa demanda, a ese malestar, y entregar efectivamente lo que la gente quiere. Y la gente no quiere basura. Es mentira esa dicotomía entre el rating, la basura, y lo que quieren las grandes audiencias. Las grandes audiencias son mucho más exigentes de lo que los programadores y los avisadores suponen. La basura, la telebasura que hoy día está imperando en la televisión chilena, francamente yo creo que hace que nuestra sociedad efectivamente no tenga un diálogo abierto, un diálogo democrático, y nos está empobreciendo de una manera brutal. Creo que hay que poner atención a eso. ¿Los canales comunitarios deben existir? Por supuesto que deben existir los canales comunitarios, y los canales comunitarios y las radios comunitarias, y todo lo que implique democratizar la palabra, democratizar la información, democratizar las miradas. Este es un país que está bastante precarizado en ese sentido, y creo que es un ímpetu y que es fundamental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos una entrevista de nuestros amigos de La Victoria, de Canal 3 de La Victoria, a Farid Serán. Claro. ¿Ya? Que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero estaba relacionado con el tema anterior que estábamos conversando. Claro, exactamente. De las radios comunitarias. Sonó como a Mónica González, pero en realidad... Sí, en realidad nos equivocamos, no era Mónica González. Gran periodista que ha hecho mucho, sí, también por... Vamos a subir después ese audio completo a nuestra página de todas maneras. Y bueno, ahí se plantea parte de lo que está sucediendo también con la televisión comunitaria, que es otro tema que tiene que ver con nosotros, ya, como medios de comunicación. Bueno, por eso hablábamos anteriormente de que es una situación que nosotros debemos enfrentar como los medios de comunicación comunitaria. La democratización del espectro como medios de comunicación comunitaria. No solamente radio, no solamente televisoras, ojo, y no solamente diarios, medios escritos, prensa escrita. Que también ahí hay un tema, sí, a conversar. Porque no solamente vale el reconocimiento, la democratización del espectro radioeléctrico, sino también de parte del Estado el poner a disposición los recursos que tiene el Estado para hacer publicidad de sus proyectos, que sea también repartido democráticamente, como es una larga lucha que empezó hace bastante tiempo atrás, punto final, a través de Manuel Cavice, que ahora también la Red de Medios de los Pueblos se sumó a esta iniciativa de demandar al Estado para decirle: ustedes tienen millones y millones, no tiene por qué concentrarse solamente en Copesa y en el Mercurio. Todos los demás medios de comunicación deben tener la posibilidad de poder recibir esos recursos, porque muchos con esos recursos tienen la posibilidad de sobrevivir en algún aspecto. Entonces ahí hay muchos temas que a lo mejor los amigos, la población en general desconocen, pero están ahí. Y eso tiene que ver con los medios de comunicación, no solamente la radios comunitarias, no solamente las televisoras, no solamente los medios, la prensa escrita comunitaria, los medios de comunicación en general. Una sociedad, insisto, que no tiene medios de comunicación comunitarios donde la población pueda expresarse libremente acerca de lo que piensa, de lo que hace, de lo que reflexiona, de lo que quiere la sociedad. Y eso es una sociedad que está coja y con una pata bastante importante es lo que tiene que ver para poder avanzar y para poder en algún momento pensar que nosotros podríamos llegar a ser un país desarrollado. Exactamente. Porque ojo, los países, un país desarrollado no se mide solamente por la cantidad de dinero que produce, la cantidad de productos que exporta, por tener supuestamente un sistema democrático que no se mueve mucho, por tener bajos niveles de corrupción, se debe también decidirse por otras áreas. Un sistema, un país democrático no puede tener una sociedad polarizada, en el sentido de que hay muchos que tienen todo el poder para acceder a todo, y donde esos pocos tienen para acceder a todo, y hay muchos que casi no tienen nada para poder acceder a lo que se necesita. Y tanto que se habla de la libertad de expresión en Chile, de la libertad de prensa y todo el cuento, y el asunto lo tienen amarrado, pero por todos lados. ¿Qué libertad de prensa? ¿Mm? Si en las radios comerciales hay como, tiene que haber cuánto, dos o tres consorcios radiales que son dueños de casi todas las radios. Exactamente. ¿Qué pasa con las radios comerciales de provincia? Van a ser comida por estos consorcios. Entonces ahí también hay un tema, y hay un tema importante también que tiene que conversar no solamente nosotros como sociedad o como red de medios de los pueblos, sino también es una problemática para Archi, que es una problemática interna, ojo. Exacto. Hay próximamente hay elecciones para cambiar al presidente de Archi, y ahí hay un tema interno bastante fuerte. Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en este momento con las radios comunitarias, con los canales, con los diarios, ¿ya? Con todos quienes tenemos una voz diferente, una voz verdadera, podemos decir, frente a nuestros amigos que comparten, en este caso, lo que es la radio, lo que es la televisión y lo que son los medios escritos. Nos comienza a pillar la hora. Cevita, te agradezco. Muchas gracias una vez más por este espacio, por haber conversado. Es su casa. Conversar. Siéntase muchas en gracias. Su casa. Muchas gracias por... Ya. Bueno, y nos juntamos el próximo sábado nuevamente a las 10 de la mañana en su programa Que lo Olvida, y nos vamos a ir con un tema del Paco Mans, con este Cautivo de Tiltil, interpretado por Aquelarre. Ah, una versión ya. ¿Ah? Una versión antigua, ya, donde tocaba un ex ministro antes de ser ministro. Y después parece que se olvidó de todo ese pasado. También le dedicamos el tema de amnesia. Ya. Así que nos vamos con el Cautivo del Tilo y nos juntamos el próximo sábado nuevamente a las 10 de la mañana en su programa Aquí lo Hermida. Hasta siempre, amigos. Que escondía no sé qué secretos, y era para mí. Cuando altivo se marchó entre sables de algo así, me nubló un presentimiento al verle partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a ti. El gobernador no quiere ver por la callada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad deslumbraba como el rayo de la libertad.